Las cosas se suceden deprisa. Hoy nos toca una segunda entrega de Covers Up. 1997, en Alemania, los Dildo Bros ejecutan el cover del famoso tema de los Eurythmics, una versión llevada al campo punk. Un gran tema para empezar y montar la fiesta. Un tema idóneo para acompañar este inicio. The Covers 2, la versión que ejecuta Peter Dahlgren en su alter ego Pain, contenido en Cynic Paradise. Here is the news. We'll be right back. excelente inicio de programa, Pain nos deja otra joya en forma de cover, esta ocasión a la banda responsable del rock como concepto. Los Escarabajos de Liverpool, el inmenso Eleanor Rigby, en versión industrial. El siguiente corte cover está a cargo de los alemanes Destruction, sin los servicios vocales de Schmier. En Cracked Brain encontramos My Sharona de los Knacks. hay voces que serán recordadas en la posteridad. Y los libros de rock no dejarán de engrandecer. Ozzy Osbourne, como miembro de Black Sabbath, dejó el sosiego hecho canción, Planet Caravan. El cover lo ejecuta Pantera. Sin duda Ozzy es de los vocalistas más carismáticos dentro del rock. Su registro nasal único hace que la parte técnica no sea de resaltar. Mr. Zakk Wylde, guitarrista insigne que acompañó a Madman en su carrera, realiza un cover de No More Tears, robusto y brutal, no para lograr adeptos. Otro de los frontmans de Black Sabbath fue Ronnie James Dio, con una técnica impresionante. Su carrera en solitario no fue recompensada. Ahora lloramos su muerte. El primer cover para recordar la voz del metal, Holy Diver, en la ejecución de los folk suecos Otic, liderados por Andreas Edlund, de Wintersort. De los muchos tributos que generó la muerte de Dio, podemos encontrar el cover que hace Scorpions, del tremendo The Temple of the King. El matiz vocal de Klaus Main le da un aire diferente que se disfruta. Pero si quieres es apretar los dientes, tenemos el cover que hizo Rob Flynn, con una guitarra acústica y su voz. Brutal es la palabra correcta. No necesitas más para destrozar la sensibilidad de un ser humano. Die Young. Remembered well when the strong young man of the

to see, to be locked away and still to think we're free, we're free, we're free. So live for today, 'cause tomorrow will never se hace necesario recuperar el alma al cuerpo. En 1948, Stan Jones engendró un tema country que lo ha versionado Johnny Cash o Tom Jones, entre otros. Está incluido en la película musical de Blues Brothers. Hoy nos trae esa vena escandinava que se ha dado por explorar caminos diferentes para descansar del black. Se antoja parte de su folclore el cover con el proyecto paralelo de Shagrat, Chrome Division. El tema para acompañar está a cargo de Judas Priest, un tema original de Peter Green, guitarra de Fleetwood Mac. Lo escuchábamos en uno de los programas iniciales de Ciudad Cero. En el corte de The Melvins, recalcitrante y asfixiante tema brutal de Green Manalishi. Ahora, desde el directo Un Lizard in the East. We'll be right back. sleep and the full moon looks. And the night is so black that the darkness cooks. And you come sneaking around, making me do things I don't wanna do. Grandes clásicos del servicio de los oyentes heavies. Quiero proponer el cover que hace Veronica Freeman con su banda Benedictum. Es considerada la versión Dio en mujer por su técnica y registro. Hace varios covers de Black Sabbath y este de los alemanes Axel, Balls to the Wall. Hemos entrado con la emoción en vena, si en la primera entrega de covers escuchamos a Cadaveria, versionando a la doncella de hierro en el insuperable The Rime of the Ancient Mariner, hoy traemos algo en el mismo calibre. De la época Black Sinfónico de los Cradle of Filth, Hallowed by the Name. Como si esto no llegara a ser suficiente, nos llega el brutal cover de los brasileños Sepultura, de uno de los temas insignes del thrash primigenio y furioso, de aquel Bonded by Blood de los Exodus, aquí está, Piraña. Pues, en verdad, no fue suficiente, que invitamos a Holy Moses, que nos deja su visión personal de Gods of War, de la banda más influyente en agresividad y actitud, Slayer. We'll be right back. gonna fight for the right. Build a wall, the bodies are dead, and you're saved. Balls to the wall, make the world scared. Balls to the wall, come on, show me the sign of victory. Victory. The sign of victory. Before satisfying the score. Poco a poco agotamos los 90 minutos que nos corresponden. Bajamos las revoluciones, entramos en el lado oscuro de la emotividad y agresividad, la melancolía. Therion ejecutó una serie de covers de Heavy, Maiden, Scorpion, Running Wild, y este cover de Here's Come the Tears de los Judas Priest. Excelente performance. Para apagar la euforia directamente, nos vamos hacia ese espacio necesario para exorcizar dolor y miedo. Los grandilocuentes Pain of Salvation, en el EP de 2010 Linoleum, hace un gran arreglo para ese tema de los alemanes Scorpions, un viaje a sus inicios, Yellow Raven. El cierre del bloque está a cargo de Mick Moss, con su Antimateria, versión 2005, de Planetary Confinement. El cover que versionan de los Doom de Estados Unidos, Trouble, Mr. White. Master of Fear, do you dare? El bloque final he dejado un trío de bandas de Ecuador. La primera reside en Nueva York, su nombre Black Paradise. Ejecutan un cover de Vasca. Se nota su influencia en sus composiciones, el track Sucesor. El segundo corte a cargo de la banda post-rock Moon. Un cover de Sobrepeso que se encuentra ya de regreso después de 10 años. El track Fin del Milenio, tema que se incluyó en el soundtrack de Ratas, Rateros y Ratones. El corte que cierra hoy a cargo de Santa Muerte. Juan Rojas y su envolvente Psycho Blues, cover de La Llorona, aunque no se conoce autor oficial, forma parte del folclore mexicano, extendido por toda Latinoamérica. Tengo muy presente en mi niñez la versión de Chavela Vargas. En esta versión especial acompaña la voz de Moon, Mariela Espinosa. Esta es la segunda entrega de Covers. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Nos escuchamos en 7 días. Con la mala noticia, aún quedan temas retirados por factor tiempo. She said the game of life. Fierro, mis penas le conté yo a un santo Cristo de fierro. Lloró mis penas le conté yo, y cuáles serían mis penas. Lloró que el santo Cristo lloró, y cuáles serían mis penas. Lloró que el santo Cristo lloró, ay de mí, llorona, llorona, llévame contigo. Ay de mí, llorona, llorona, llévame contigo, y cúbreme con tu manto. Llorona, cuando yo